La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. No esperamos limpiar tus oídos de tanta batalla que escuchas. No esperamos limpiar tus oídos de tanta batalla que escuchas. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Ameca Meca escucha La Voladora Radio. La Voladora Radio. Buenas tardes, queridos radioescuchas de La Voladora Radio 97.3 FM. Estamos comenzando la transmisión. Nosotros siempre al final dejan lo bueno, ¿no, Pepe? Como yo hace unas 9 horas abrimos la transmisión, nos toca cerrarlo. Era lo peor, ¿no? Era lo peor. A ver, ya están los micrófonos, ahora sí, estamos todos. ¿Qué pasó? Pues el que abre es el que queda en mal, ¿no? Así que el que... Por ejemplo, va calentando, ¿no? Depende que abras. Depende, sí, depende. Depende que abras. Entonces, es el que calienta, ¿no? Y nosotros estamos, como siempre, cerrando el programa. Yo tengo dos teorías. Digo, cerrando la transmisión especial. Tengo dos teorías. La primera es que, como somos los apestados de La Voladora Radio, nos mandan hasta el final. Y yo creo que sí. Y la otra es... ¿Cuál? ¿Cuál es la otra, Pepe? Yo no tengo más que una teoría. ¿Cuál es la otra? No, no sé. Nos odian. ¿Les quemos gordo? Tal vez. Pero aquí estamos también nosotros completamente pues ya en vivo. Le trajimos su regalito a la honorable directora, ¿no? Te está escuchando allá afuera. Y una empanadita de queso, ¿no? Y pues sean bienvenidos, amigos. Vamos a estar acompañándolos un rato más para cerrar la transmisión especial. ¿De cuántos años, Pepe? 19 años. 19 años de La Voladora Radio. 19 años. Tú, dime tú, ¿qué harías con 19 años? ¿Con 19? Estarías en la UAM, salías de la Sor Juana. ¿Qué hacía a los 19 años? Más bien, ¿qué hace un chico, una chica de 19 años en Ameca Meca? ¿Qué ha vivido? Va al Sacromonte. Va al Sacromonte, está en la UAM o en la normal. Va a la cafetería. Va a la cafetería, un respiro. Al parque. Va al parque. A la plaza. A la parroquia. Bueno, se ve que sí venían preparados para esta transmisión especial, ¿verdad? Pero bueno, les decía, son 19 años. Pesados. Pesados, de La Voladora Radio. Y como ya también, aparte de que son los 19 años, se acerca también algo interesante, que es el Día de Muertos. ¿Cuándo es la otra semana? ¿Eh? Y por eso también les tenemos un invitado especial. Sálvanos. Y así es como estamos empezando esta transmisión. Nos toca cerrar. Nos toca cerrar esta transmisión especial de los 19 años de La Voladora Radio, aquí totalmente en vivo. Díganos cómo se la han pasado. ¿Quién le cae gordo de La Voladora Radio? Ay, Pepe. Bueno, dijo don Nacho, ¿no? Que dijera. Príncipe de las ya anduvo tierras. Por acá don Nacho. Sí, dijo que lo saquen, que se vaya. Doña Esperanza debió haber traído panes. ¿Por qué? Es el aniversario de los 19 años. Es el que dice que la panadería. De la panadería. Ah, ¿la panadería Esperanza? Sí, no, de la panadería. ¿De cuál? Doña Rascón. Unas calaquitas. ¿No? Doña Rascón es panadería. ¿Por qué no trajo panes? Pero bueno, le estamos poniendo de fondo al muerto de Tijuana. Quiere bailar. ¿No? Esperanza. Pero bueno. Organizar, ¿no? Un evento cultural. Déjame, voy a bajarle un poco y lo tenemos de fondo, ¿vale? Va, pues. Ahora sí, que se vea que somos profesionales, porque parece que no lo somos, ¿no? En este programa. Tenemos 4 años viviendo dentro de La Voladora Radio, ¿no? Literal. Aquí afuera están nuestras hamacas. Tenemos platos, sartén. Platos, sartenes, baño y todo para vivir aquí. Entonces, hasta una despensita y un gato para, bueno, varios gatos. Que ¿para qué te tenía gato? Que te hacen compañía. Ah, ok. Tenemos 4 años viviendo en La Voladora Radio. Y un sillón muy cómodo, ¿no? Para visitas. No conyugales. Y de hecho... Si hablara el sillón, ¿no? Si hablara ese sillón, ¿qué historias contarías? Ya, pongámonos serios, que nos van a regañar. Saludos a la Mau. ¿Quién es la Mau? Nadie. Ah, ya. A ver, Hugo. Según yo, ¿tú probaste ese sillón? No. Con la señora, con la señora, trabajadora. La señora de las de la contraesquina de aquí, ¿no? Yo recuerdo que una vez estábamos haciendo el programa Pues es que le encargamos unos tlacluyos. Y estaba sentado ahí en el sillón y había una señorita sentada en tus piernas. Me acuerdo de esa ocasión. Ay, que se resbaló, traía los tlacluyos. Está ayudando a juntar. Hay que poner una luz halógeno ahí a ese sillón. Ya, pero bueno, ya, ahora sí, profesionales, Pepe, ¿va? ¿Va una rola o qué? No, Pepe, no digo que ya son 19 años de La Voladora Radio. Le dicen que sí va a aparecer Pepedófilo, ¿no? Otra vez. Probablemente al final del programa aparezca Pepedófilo. Sí, contando chistes. Que así empezó el programa, ¿no? Estábamos hablando el programa pasado, el sábado pasado, de lo que es el de cómo nos iba en el programa, ¿no? Hace ya 4 años de cómo empezó el programa. Empezó un poco con sátira, burla, ¿no? Éramos tan malos para burlarnos que todos nos reclamaban de la manera en que nos burlábamos. Entonces, nos volvemos gringos ahora. Y también mi lugar se lo debo aquí a Olica. Que yo vine con el objetivo de conocer a Olica. La quieres conquistar todavía, ¿no? Sí, así es. Mi corazón sigue enamorado de Olica. El otro día la vimos ahí en los tacos al pastor, ¿te acuerdas? Iba con su mamá. Para mí sigue siendo la reina de Meca Meca y la reina de mi corazón. Saludos. Saludos a la señorita Meca Meca 2000, ¿qué fue? 15. ¿15? 2015. ¿Sí la sigues, Pepe? Hey. Bueno, pero a ver, entonces estamos hablando que ya La Voladora tiene 19 años, de los cuales somos nosotros 4 partícipes. Llegamos cuando tenía 15 años La Voladora Radio. Ya nos han soportado durante 4 años. ¿Cuántas veces nos han regañado, Pepe? ¿A ti cuántas veces te han regañado? Casi cada semana, ¿no? Muchas veces. Que rompió un diablito, ¿te acuerdas? Sí. Era un regalo. Es que limpié muy rápido. De verdad no me di cuenta del diablito. Cierto. No, ya no está, ¿verdad? También por algunos comentarios un poco machistas hemos sido regañados en La Voladora. Censurados, ¿no? Según este radio. No hemos sido censurados, ¿sí? Más bien regañados, y eso es a lo que iba. A pesar de que es una radio comunitaria, parte importante de La Voladora Radio es darle todas las voces, ¿no? Locales. A todas las personas, a todas son bienvenidas, las personas, ¿no? Es correcto. También los al grado de que nosotros hemos dicho muchas sandeces en este micrófono. Si Pepe es bienvenido, todos son bienvenidos, ¿no? La verdad es que sí. También, ¿sabes? Yo me pregunto cómo nos pueden dejar enfrente de un micrófono a nosotros tres. Yo creo que ese es un grave error que están haciendo en esta estación, ¿no? No, ni digas. No, ni digas, porque falta la comida también para que seamos más nosotros. Creo que no estoy en la lista, ¿no? Son 35. Hasta lo que yo sé, sí, Hugo, estás en la página, ¿sí? De como locutor, todavía apareces. Ya, pero estoy en la lista de la comida. Ahí estuvo, sí, esto fue de... mañana es la comida, Hugo. Esto fue lo de Satán, la canción del muerto de Tijuana. Ya se viene Satanás. Día de Muertos y Halloween. Es el día, ¿qué? El 12 es el sábado, ¿no? Yo recuerdo, y ahorita que estamos recordando, yo recuerdo una canción y me acuerdo de cuando Pepe Huicho era joven, fuerte, y cantaba y saltaba y gritaba "el que no brinque es peña". No está la foto. También gritaba 8-8 y todo eso, no sé si recordarán esta canción, vamos a escucharla también de fondo. A ver. Te voy a subir un poco. ¿Qué era? ¿El del 2012? Por ahí, 11. Todavía no estamos en La Voladora, sí, pero La Voladora no, obviamente ha sido partícipe de todos esos cambios de gobierno, ¿no? Fue el 2012, ¿no? Las elecciones. Así es. Cuando Pepe... Esto se llama Vergaviota y es de una banda llamada De Nalgas. Saludos. Eso me da. Estamos en ya. Lo bueno es que ya estamos en un horario donde ya no lo escuchan los niños, ¿no? ¿Te acuerdas, Pepe, cuando saltabas el 8? Sí. ¿Qué hacía La Voladora en esos tiempos, Pepe? Tú que eres un historiador. Yo lo escuchaba en el 2003, 2004. Ajá. Ya de ahí jamás tuve contacto. O sea, sabía de su existencia. ¿Sabías que el hermano de Pepe, del máster, tuvo un programa aquí en La Voladora Radio? ¿Lo sabías? Ajá. ¿Sí sabías o no sabías? Platícanos, sí, Hugo. Él también ya fue parte de la historia, ¿no? De La Voladora. El pique, ¿no? El pique. ¿Por qué no lo invitaste? Él también fue uno de los primeros locutores. ¿Quién sabe hace cuántos años? ¿Qué es lo que hacía aquí? ¿El pique? Era, creo que becario, ¿no? ¿Era becario? En ese tiempo. No ¿A sé poco le daban? Le daban dinero por... Y a nosotros no nos dan nada. ¿Era becario el pique? ¿Modelaba la carne de puerco? ¿O, o la diabetes? Por aquí estamos viendo una transmisión de La Voladora Radio hace 5 horas. Y Hugo pregunta por esa chava, a ver, deja ver el audio. Ah, no. Al parecer hay una locutora que le gusta a Hugo. Bueno, amigos, mañana la puedes conocer. Que... hay que venir a la comida. Bueno, amigos, independientemente de todo eso, les agradecemos que nos estén acompañando en esta transmisión especial. Ya saben, lo peor siempre lo dejan al último. Y la verdad es que nosotros estamos de acuerdo, por eso estamos aquí al final. Si se fijarán, no tenemos ningún tipo de sentido al hablar. Más o insisto, menos, ¿no? Insisto que por qué nos dejan en un micrófono a nosotros tres. Y más para cerrar una transmisión especial de una festividad. Yo estuve escuchando hace un rato La Voladora Radio, un buen rato. ¿Quién estaba hablando? Escuché a nuestra directora. Ah, bueno, sí. También escuché que habló con una fundadora, ¿no? Así es. También escuché a una institución de la radio en la Meca Meca, Don Nacho. Ah, no, sí. Ah, no, sí, Don Nacho, sí, sí. También. Dijo que se vaya, ¿no? Que se vaya. Pepe. Sí, es que yo ya fui, por eso fui a la peluquería y estaban escuchando a Don Nacho. Fui a la tienda ahí a comprar mi mandado, Don Nacho. Fui a la farmacia y estaban escuchando a Don Nacho. Todos escuchan a Don Nacho en, o sea, este, en este poblado. ¿Es famoso Don Nacho? En diferentes días, en el horario que pasa Don Nacho, pues estaban escuchando a Don Nacho. Es famoso Don Nacho, sí. Así que sí, sí. O sea, tiene razón que te vayas, ¿no? Esperemos, Don Nacho, saludos. Ya dale barata las... Es que las baterías, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Se está moviendo esto solo. Está embrujado aquí ya. Estábamos en que estábamos escuchando La Voladora Radio. Y la verdad es que fueron buenos programas. Este programa no sé por qué lo pusieron al final. Cuando realmente terminamos. Ya nos están regañando, ya nos dio una. Ya nos están regañando aquí por todas las andeces que estamos diciendo. Saludos a Chuy, a ver. Que nos han regañado toda la vida, ¿no? La verdad es que venimos sudando, amigos, veníamos en bici. Estás estrenando una nueva, una bici, ¿no, Sam? Estamos, yo soy la bella noche, la bella de la noche, dice Pepe. La más bella de la noche. Le vamos a tomar una foto y la vamos a subir a las redes sociales. Estamos postulando a Pepe Huicho para que sea la mascota oficial de La Voladora Radio. No, dice que le va a ganar a Ulica, ¿no? Así le va es. A quitar el cetro de la... El cetro 2000, el 2020. Agárrate porque... porque te va a ir mal. Agárrate porque te picas un ojo. Bueno, seguimos aquí transmitiendo totalmente en vivo y regresamos en un momento. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Amecameca escucha. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? Se paró completamente la canción. Estábamos poniendo, a ver, la voy a poner de nuevo, Pepe, es para ti. Estás escuchando La Voladora Radio FM 97.3. Ahí está, ahora sí. Todavía esta tiene, canción, ¿no? Pepe, ¿sabes tiene? ¿Cómo se llama? No. Se llama Tu Cola. Hoy estamos de guarros, ¿no creo? Pepe, a ver, te estabas enojando ahorita, ¿no? Que porque no te acaba. Tuvimos que mandar a una canción, queridos radioescuchas, porque entraron los altos directivos de La Voladora Radio a censurarnos. En chicote, ¿no? Cinturón. ¿Qué más traen, Pepe? Estamos discutiendo sobre el número 19. No te gusta el 1, ¿no? No, no me gusta el 1. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digo que ese 1 como que es 7, es que más bien. Tenemos aquí un 1 del 19 aniversario de La Voladora Radio y dice Hugo que está muy grueso. Pepe dijo, ¿no? Que está muy grueso. Ah, ¿fuiste tú, Pepe? Ah, ¿fuiste? Fue Pepe. Me conformo, Hugo. Tiene la boca llena de razón. Bueno, lo bueno es que ya no es un horario familiar, ¿verdad? Ahorita ya el señor se está echando su cigarrito allá afuera, en los visitantes. ¿Sabes? Con este tipo de programa, ¿sabes a quién vamos a conseguir traer a La Voladora Radio? A los de los visitaxis. El Gabino, ¿no? A todos los visitaxistas, después de este programa, van a empezar a sintonizar el 97.3 FM, se los aseguro, se los firmo y se los cumplo. Pero dicen que ese horario es estelar de efervescencia, ¿no? Te echa taxista. No, pero en la noche. Pero en la noche. Es más, deberíamos ahorita ir a la oficina de la directora y presentarle nuestra propuesta para hacer un programa bien guarro y vas a ver que todos los de los Hugo, visitantes... Este horario está disponible. De 7 a 8, no hay nadie que transmita. Y me cae que se van a venir... Guarro. Puedes hacer la solicitud. Y me cae que se van a venir todos los visitaxistas con nosotros. Gringa, ¿quién más? Al Gamesa, al Jefe Caret, al Chicoche. El Chicoche. ¿Quién es el Chicoche? Panito. Maestro de las bicis, ¿no? El maestro de las bicis, Chicoche. Pues ahí está, eso se llamó... Aquí. A Don Chino, ¿no? A Don Chino, el Cachema. Cachema anda malo de una mano. ¿Qué hizo? Pepe? Metió ¿qué mano. Hizo? ¿Perdió mano? Metió mano. Yo también iba sin un dedo. Ya tiene falso aquí la consola. Entonces vamos a quitar la canción ahora, ¿sí? ¿Cuál estabas? Bueno, hablemos de un incidente que ocurrió hace creo que 1 o 2 años, no recuerdo. Cuando fue ¿en La Voladora Radio? La Voladora Radio. No recuerdo si era la de Navidad. Fue hace 2 años, ¿no? ¿Qué pasó? La de aniversario. Fue la de 2 años donde... Pues ya habíamos llegado tarde, estábamos comiendo. Trajo Don Nacho unos sopes, así que en salsa Don Nacho picante, trajo unos sopes bien picosos, había pollo. Y todo el mundo estaba conversando. Prepararon un agua de piña muy buena. Al piña colada. Sí, ¿no? La piña colada que estaba muy buena. Y por ahí, doña, nuestra locutora de Tlapalcoli, no sé cómo se llama el. Bueno, la panadería. El programa de la Doña Rascón, de la panadería. No recuerdo cómo se llama. Esperanza, la señora... No, su programa. Compañera se llama Esperanza. Tiene un nombre difícil. Habla de los mayas y todo eso. No sabemos de qué habla, pero... Tus cuates. Pero el promo es de un... Regaño seguro después de acabar esta transmisión. El promo es de una concha. ¿Una concha? Concha que suena. ¿Pero cuál fue el problema entonces? Ya te desviaste del tema. Entonces, nuestra compañera, colega locutora se procedió A retirar y dijo, ya me tengo que ir porque tenía que ir a cuidar a su mamá. Y Hugo dijo sorprendido, ¿su mamá? Y luego Doña Rascón contestó muy seriamente, sí, y gracias a Dios dijo, todavía vive. Aunque no lo crean, dijo, todavía vive. Aunque no lo crean, todavía vive. Y Cacho dijo, ¿cuántos años le echas más o menos? Hijo, vamos a tener que cortar por... Saludos, ¿no? Saludos. Nos está escuchando, amigos. Habla bien de ella, Pepe, porque... Así es, les invitamos a que escuchen su programa, que pues se ve que... Es los lunes, ¿no? No, no sé qué horas son, pero se ve que habla de los mayas o los aztecas o no sé. Ya, otra vez. A ver si pueden buscar. A ver. Otra vez vamos a volver a ponernos serios, que si no nos van a llamar la atención. Es bueno promocionar en ese tiempo los programas de los colegas, así que a ver. Vamos a escuchar un promocional, ¿te parece, viejo? Ah, sí. ¿El de quién? A ver, ¿de quién es? Ahorita... Radio Veneno. Radio Estupro. Radio Sex. Radio Violencia. Radio Pirata. Radio Por la Línea. Radio Estupro. Radio Aficionados. Radio Ofensiva. Radio Defensiva. Radio Maciza. Radio Con Huevos. Radio Sin Huevos. A ver. Radio Todos los Días. Radio Solo Por Hoy. El Volador. Defínela como mejor te parezca. Acaba de decir una grosería. Muy y radical, a nosotros, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién es ese argentino? No sé. ¿Qué dijo? ¿Radio con qué, Pepe? Con blanquillos. Con blanquillos, ¿qué más? Pero a ver, Cacho, platícame, tú, para ti, ¿qué ha sido? Vamos a hacer esto un poco más profesional, ¿no? A ver, Pepe, deja esa cosa que suena un buen. Perdón, perdón. Ay, Ya. A ver, pongámoslo serio. A ver, Hugo, Cacho, maestro. Paco Luis. Una persona que es maestro en el. Es que no, si, ¿qué tal si tus alumnos te escuchan? Ya valió. No, no lo escuchan. ¿No? Okay. Tus alumnas más bien. Pero a ver, Hugo, entonces, ¿para ti qué ha significado ser partícipe de la Voladora Radio cuando quieres? ¿Cuando quiero? Sí. No, sí, este, es una bonita experiencia estar en la radio, ¿no? No, pues eso que sí lo sabes. Sí, sí, sí. Está chido tú. Ok, síguele, pues, ¿qué más? ¿Qué más, Pepe? ¿Qué más significa así la experiencia de la radio que vienes ocasionalmente? ¿Por qué no haces un programa de deportes? Quería hacer, tenemos una parte de sección de... Este horario está libre, puedes hacer bien un programa de los viernes, haces el resumen semanal del fútbol. Lo dejé cuando las Chivas pues empezaron a perder y ya. Perdiste una apuesta, ¿no? Creo, una aquí. Apuesta y no la pagué. No la pagaste, te inventaron la madre por Facebook, ¿no? ¿Quién fue? Fermín, ¿no? Sí, así amigo. Es, pero sería muy bueno que hicieras un programa de deportes, obviamente. La verdad es que sí. El deporte nacional. Vamos a promocionar el béisbol, ¿no? El deporte el nacional. El club de los Leones. ¿Cuál es el deporte nacional? Presidente Obrador, ¿no? Dijo. Ah, a ver, aguántame, de veras. Ahorita sí, que sí, estás sí. Hablando de eso. ¿Qué pasó? A ver. Te voy a poner algo que a ustedes dos. Porque aquí Pepe ama, ¿no? Ama. Aquí ustedes. No podemos hacer posturas políticas, pero. Pero tú lo amas, ¿no? Sí. Es que no es una postura política, es amor, ¿no? Es amor. Es un sentimiento. ¿Hacia quién, Pepe? Hacia. ¿Se acuerdan de esto? Mi viejito. ¿Obrador? Esto también fue partícipe, ¿no? De los años de la Voladora Radio. Ahí te va. Así es. Andrés, dale un abrazo a mí. Dáselo. ¿Se acuerdan de eso? Dáselo, pues. Hay una canción que usted debe conocer que dice: abrazos, no balazos. ¿Se acuerdas de eso, Pepe? Sí, sí, sí. Sí, cierto, esa Naya. Abrazos, no balazos. Era el Bronco, ¿no? Era el Bronco, ¿no? El que le mocharon la mano. Estoy muy bien, les voy a ganar. Se jactaba el viejito de que les iba a ganar y les ganó. Les voy a ganar. ¿Quién es el de? Serénate. El que nos promocionó a Dick, ¿te acuerdas? Ah, sí, también. A ver, bueno, este es el abrazos no balazos. Tenemos ahí un padrinazo, ¿no? Que podemos pedirle ahí. Que ahora ya no se junta con nosotros. Este programa, la neta, sí es de los chidos, ¿no? Porque conseguimos a su doble del Pepe. A tu. El hijo del Peje, que ya ¿no? Ya querías que pedalar en la bicicleta, ¿no? Que ahora ya no nos habla y su novia ya salió de Radio Centro. Ya ves que sí funciona y es la gerente de Reactor 105. ¿Ya es la gerente? Ya es la gerente. ¿No te iba a desaparecer el reactor? No, ya no. Siempre sí, ya es la gerente. Entonces sí, funciona. ¿Sabes cuál es palanca? La moraleja de esta historia? ¿Cuál? Anda con un hijo de un político. ¿No? El hijo del Peje, ¿no? El hijo del Peje. ¿Cómo se llamaba? ¿Aquí sabes, Salmón tiene un hijo? Chécate, esto nos los grabó el hijo del Peje, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Escucha, Pepe? A ver, espérame, si se escucha. Amigas, amigos, escuchen Dig, aquí con este par de güeyes irreverentes. Soy José Ramón López Beltrán. Mejor conocido como el hijo del Peje. Sí. La Voladora. La Voladora Radio. Es que tenía que decir que era Radio Comunitaria. Sí, 95. No, no lo dijo. ¿Cómo? Tenía que decir que él era hijo del Peje. No, se avergüenza, es como tú. Se avergüenza de ser hijo del Peje, ¿no? Pepe se quedó pensando. ¿Qué te quedaste pensando, Pepe? Ya ves, Pepe, aquí... Es que nos intimidan cuando nos vienen a grabar. ¿Estaban grabando? Sí, está transmitiendo en vivo. Me intimida. Están viendo la mascota oficial, ¿no? Estamos postulando a Pepe como la mascota oficial de la Voladora Radio. Al rato lo subimos a las redes sociales. Al 597, ¿qué es? Marquen 597-852-52 y díganos qué diablos quieren que digamos no, al aire. No, que si Pepe es a la mascota, quien esté a favor, marque uno, ¿no? Quien esté en contra, una encuesta de marque dos. ¿No? Yo creo que ya nadie se acuerda de esa encuesta, solamente ¿no? Los de 30 para arriba. Todavía salen en el... Hugo tiene 30, más de 30. Pepe. Todavía salen en los deportes, ¿no? Sí, sí. Yo no sé, la verdad. Digo que deberías hacer... Este espacio está libre para que hagas un programa de deportes. ¿Tú ya no existe esa encuesta, Pepe? No, ya no, tiene un buen de años. Marque uno. Todavía sale con Martinoli y Luis García, ¿no? Si quieren que Pepe sea la mascota, marque uno. Marque uno, si quiere que no, marque dos. Si sea doña... Este cuadro. Al rato regaño, seguro. Bueno, hablemos de su programa. Quiero saber el nombre verdadero para promocionar ¿Qué aquí. ¿Qué? Este programa de nosotros se llama Dick. Sí, es cachoso. Y decía Pichón, ¿cómo decía? Dick. Dick. Lo bueno es que aquí no somos bilingües. El correcto de nuestra colaboradora, compañera. Lo bueno es que aquí por ahí, creo que estuvo. De hecho, estuvo antes que nosotros. Dice, ¿no? Es que no somos. Motlatoli. A ver. No sé. A ver, tú qué dijiste. Ahí dice. ¿Qué se te olvidó? Ya contando inglés, se te olvidó el español. Alemán, Pepe, surprise. Alemán. Motlatoli. Ahí está. Ahí es tu está. Palabra, ¿no? A ver, espérame. Ahora dice, ahora en cabina Esperanza Rascón, conductora del programa. Motlatoli, tu palabra. Ya ves. ¿No tienes por ahí algo de Don Nacho? Voy a hacer algo que no es éticamente correcto. ¿Qué es? Voy a buscar. ¿Tú tienes el de los cocoles? XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50. Barrio de Panoaya. Colonia Centro. Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Les decía antes de este pequeño los corte. Los recuerdos están hechos de esto. Ahí está Don Nacho, ¿no? Eso es lo que quería poner. A ver, Pepe. La Voladora Radio. Se me está traspapelando aquí todo completamente. Soy un pésimo productor, ¿saben? Y es lo que me estoy dando cuenta. Te va a regañar la directora de producción. Porque soy un pésimo productor. Déjame arreglo esto, si no, regaño seguro otra vez. Mira, Cacho, a ti que ¿sabes qué deberíamos de preguntarle a nuestra directora? Si somos las personas que más han llamado la atención en la historia de La Voladora Radio, ¿no? Yo creo que no, ¿sí? ¿Tú crees que no? ¿Tanto así? Yo ¿sí, pensaría Pepe? Que sí. Yo creo que el Pepe, ¿no? Sí, Pepe. Yo creo que no. Yo quería poner... Aquí Pepe quiere... ¿Te acuerdas que estaba enamorado de una colaboradora de la radio? ¿De quién? ¿Yo? ¿De quién? Pepe, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿De quién? Estaba de quién? Ilusionado, encantado. Ah, sí, ya me acordé. Ya no le he visto, no sé. Tampoco. Si... ¿Quién? ¿Tú? ¿De quién? Chéquense esto. Esto es del 2014. ¿Quieres ser mi novia? Insisto, Don Nacho es una institución en La Voladora Radio. ¿Quién no ha escuchado en estos 19 años el programa de Don Nacho? Sí, gracias por el recuerdo, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo dice recuerdo. Cuando se va? Me encanta esa parte. A ver, ¿cómo dice Pepe? Es la canción de Porky, ¿no? ¿Porky? Es la canción de Porky. ¿No viste el show de Porky? ¿Esto es todo, amigos? No. Cuando el show de Porky, o sea, esos de los Looney Tunes. Pero luego hicieron una caricatura donde solamente salía Porky. Ajá. Y luego, cuando acababa Porky, a ver si puedes buscar en YouTube. Ajá, pero ¿qué decía? Hay una canción de Porky que cantaba que ya se había acabado el show. Este show se terminó. Y todos empezaban a llorar. Ah, sí, lástima. Que... Ajá. Pero Don Nacho hizo otra cosa, ¿no? Pero a ver, no, pero pon el video original de la canción de Porky y luego escuchemos la versión de Don Nacho. Es que no la encuentro, estoy buscando. La verdad, estoy haciendo algo éticamente incorrecto. Reproducir los anuncios de otros programas. ¿Final de Porky? Sí, final canción, el show de Porky. Yo tampoco, ya nadie conoce el show de Porky. Pero no te enojes, Pepe. A fotos conocen a Peppa Pig, ahora. Canción va con... A ver, mira. Encontré uno que se llama Sonidos para la Radio y dice, ella lo hace Pepe Dófilo. ¿Podemos ponerlo? A ver, de veras. A ver, vamos a escuchar. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Ella gime, llora, está inmerso en un amor abominable. Él llorando, ella lo hace. Wow, no sabía que teníamos esto aquí en La Voladora Radio. No sabía que tenían eso, pásamelo. Ella lo hace. Pásame para ponerlo en el programa. Aquí está, mira. Pues de hecho he hablado de ese tema, no he tocado mucho, pero sí he hablado de la novela Lolita. ¿Te acuerdas, Pepe? No, tú no estabas. ¿Te acuerdas, Hugo, cuando invitamos a un señor que vendía cocoles en la calle? Sí, me acuerdo. No te... Y lo tengo, aquí está, ahí te va. Oye, es la aniversario de La Voladora, no de nosotros, ¿no? Como que nos estamos equivocando. Es que es tu programa. Cocoles de pirochillo, a 10 la bolsa de San Juan Tehuitlán. Escuchen en la estación TIC a las 6 de la tarde en los sábados. Ese grito mariachero. ¿Te acuerdas cuando lo metimos, no, a la cabina y nos hizo grabar ese spot? A ver, ya encontramos la canción del show ver, de ponla, Porky. A ver, ponla, pues. Ponla, si no, no vas a poder dormir hoy. Es el tono de Don Nacho, ¿no? ¿Es lo que pone? Espera. A Ahora, escuchamos No lo tengo, dije que no lo encontré. Estoy diciendo hace como 10 minutos. Pero a ver, Pepe, tengo una pregunta ahora sí seria para ti. Ya, pongámonos serios. Ajá. Ya casi acaba está el programa. Estresado, tenemos, ¿no? Está estresado. ¿Por qué estás estresado, ¿Qué te pasó, Pepe? A ver, platícanos. Fui víctima de un, un acoso. No sé si asalto o... ¿Asalto? A ver, tú... ¿Te robaron la inocencia? No conocen a Pepe, utiliza un monedero de mujer, ¿no? Ok, a ver, platícanos esa. Me bolsearon nada más. Tengan mucha precaución. ¿Dónde te bolsearon, Pepe? Urbano. ¿Y urbano? ¿Hacia dónde te dirigías? Pues hacia aquí. Ibas hacia la Comisión Federal, ¿no? De electricidad. Hacer tu pago como pues buen contribuidor. Entonces, quien te bolseó realmente fue la Comisión Federal, ¿no, Pepe? No sabemos, pero pues tenga mucha precaución y ya no hablemos. A ver, Pepe. Y ahora estás castigado, te castigó tu mamá porque te bolsearon, ¿no? Sí. Estoy enojado con la vida. Al rato, algún día me encuentro dinero en la calle, prometo devolverlo. Al rato los regaños no solo van a ser en la voladora radio. No, quiero ser como Obrador. ¿Cómo? Honesto. Sobre todo, ¿no? Ahí te voy otra. Saludos. Pepe, ajá. También aquí hemos hablado mal durante los años que hemos estado en la voladora radio de Donald Trump, ¿no? A ver, sí. Probablemente entonces no podamos entrar ya a Estados Unidos y no sea negada la visa. Por eso me la negaron. ¿Han escuchado esta canción? Las Sexy Zebras. Se llama Hijo de... No puedo decir la grosería. ¿De la luna? ¿Español? Son españoles. Y mientras estamos escuchando esa canción de fondo, Pepe, platícanos. Hace un rato que estaba escuchando el programa de Panorama Oriente. Panorama Oriente. Ajá. Por ahí, le hicieron una pregunta interesante que a mí me llamó la atención. Yo quiero su opinión de ustedes, colaboradores. A ver, ¿qué dijeron? ¿Creen que la radio deje de existir? O sea, que después vaya a perder fuerza. A ver, Pepe, tú primero. Yo no creo porque, bueno, esto se debe a gran parte a que obviamente estamos en un digamos, sistema económico centralizado. Ah, ok. Todo el mundo está en la ciudad, entonces imagínate cuántos carros hay. Entonces, okay. Obviamente, estando tanto tiempo en el tráfico, no puedes estar viendo la televisión. Ok, no. Bien, también. Entonces, obviamente, ¿qué hacen todos los automovilistas, choferes, el metro? Los de los bicitaxis de acá, ¿no? ¿El metro también? Sí, bueno, tiene sus, Ok, entonces, a ver, sigue con tu idea. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no creo porque, así, escuchando la radio te informas de cómo se llama... Del tráfico, del clima, de inundaciones, choques, todo eso. Y además, obviamente... Que es cuando se murió José, ¿no? Salió en la... Muchos de Amecameca, por ejemplo, de Amecameca y aledaños viajan al Estado de México. Todos los días se transportan. Pepe, Amecameca está en el Estado de México. Perdón. Bueno, pueden ir a Catepec, por ejemplo. Sí, tienes razón. ¿Quién va a ir a Catepec? Dime, ¿quién va a ir a Catepec en su sano juicio? Muchos van, sí. Hasta las fiestas, si aquí, ¿no? si aquí te bolsearon, Pepe, allá imagínate. No, hasta la dignidad te quitan. Sí. Bueno, entonces sí o no. Entonces, no creo que pierda la fuerza. Va. Porque hay mucho tráfico, muchos automovilistas, ya es un Cachos, caos. Tu turno, a ver, deja ver qué dice el Cachos. Pues yo no, el otro día nada de robar ideas del Pepe. Iba caminando por la calle y vi a un chavito que llevaba llevaba Bonais en un carrito. Uh-huh. Iba escuchando la radio, ¿no? Pues mi teoría es que mientras sigan vendiendo Bonais va a haber radio. Es una buena teoría también. Ahorita de hecho hay un promo de radio, bueno, no, de radio, de la radio del estado, no sé cómo se puede decirle, del gobierno más bien. Y es un promo que invitan a las personas a escuchar la radio. ¿Del Estado de México? No sé, es del grupo, no sé cómo es, el sindicato de Citatiro, no sé cómo llamarle. Del sindicato de trabajadores de radio y televisión. Ajá. El promo, no sé, lo están pasando mucho, dice que te invitan a aprender la radio, ya que la radio es gratuita y no gastas datos y puedes escuchar música. Eso no es un promo, ese es el promocional que tiene, creo que Grupo Radio Centro, para por que eso, vayas a su obligación. No del gobierno, ¿qué tiene que ver el gobierno con eso? Es lo mismo, ¿no? Los controla. Obrador. Es lo mismo, los controla. Labrador, ¿no? Más bien. Sí, recordemos que Gutiérrez Vigo salió de la radio porque promocionó Disque Obrador. Entonces, Grupo Monitor fuera. Lo ocurrió. Sí. Pero a ver, entonces no. Me pusieron a Jacobo Zabudowski. Entonces no. No desaparece la radio. Mientras haya Bonais. Yo creo que no. No va a desaparecer la radio. Porque es correcto, como dice Pepe. Mucha gente es el único medio que tiene, ¿no? Es que entre más años pase, más tiempo. Lo que sí probablemente sería importante es que la radio está migrando a otras plataformas. De hecho, yo escuché a dos locutores, bueno, cuando iba a la universidad, a Jorge Sarmiento. Ajá. Y al otro, no recuerdo cómo se llaman, pero es un programa que se llama El Explicador. Ajá. Y habló de la radio. Ajá. Entonces este cuate, bueno, este conductor dijo que la radio no, igual no iba a desaparecer porque es un, ¿cómo se puede decir? Es un sistema, o sea, es un medio de comunicación en el que no tienes que prestar atención directa. Digamos, puedes estar cocinando. Directa, así es. Cocinando, barriendo, lavando ropa, barriendo. Así no, tú haciendo una actividad, estudiando, trabajando, es y al mismo tiempo estás escuchando la radio. O sea, al mismo tiempo estás poniendo atención y estás realizando un trabajo. No es como ver la tele. No es como ver la tele. Por ejemplo, no sé, en un una carpintería, una tienda, no puedes estar viendo la tele al mismo tiempo. Y lo que sí es que la radio ha mutado. Y está yendo a otras plataformas. Hoy en día existe la radio en línea. Nosotros transmitimos a través de lavoladora.org a cualquier parte del mundo. Esa es una gran ventaja porque hoy en día en todo el mundo te pueden escuchar. Las andeses que acabamos de decir, la escuchaban allá. Las escuchó la Argentina. Sí, la escuchan en Argentina, también nos escuchan a mí, mi compañero. Saludos. Por allá no quiso ser esposado por ella. Sí, así es, al parecer querían cumplir la fantasía del policía y no se pudo. Le gustaban los números como el de aquí, ¿no? Yo tengo una teoría muy interesante de, un comercial de Mastercard que dice ¿Qué dice? Viaje redondo a Argentina, 15,000 pesos. Ajá. Estancia por una semana, 5,000 pesos. Ajá. Recuerdos para la chica, 2,000 pesos. Ajá. Comidas, 3,000 pesos. Ajá. Que ella te diga, gracias amigo por venir y te presentarse a su novio, no tiene precio. Ah. ¿Eso te pasó, Hugo, tal cual? No, no tiene novio todavía. A lo mejor ya. Gracias amigo por venir a visitarme, no tiene precio. Pero a ver, entonces... Ya nos te desvías mucho de los temas, Pepe. Te vamos a tener que corregir. Por eso corregir te regaña, Pepe. Creo que había un curso, ¿no? ¿De latigazos? De latigazos en el... Bueno, como el chiste de Polo Polo, ¿te acuerdas? No, pero a ver, Pepe, entonces... La radio no desaparece. No, la radio no desaparece. La radio tiene que reinventarse en muchos sentidos. Y tiene que adaptarse. Se tiene que adaptar a los millennials. Tiene que dejar de... Por eso estamos nosotros, yo creo. ¿Que la sigan todavía los millennials, la radio? Yo creo que nosotros de aquí vamos para youtubers, ¿no? Sí. Pepe se parece, ¿has visto? Es que se llama el Chapucero. No. Se parece el Pepe al Chapucero. Dice que me parezco a Edgar Luna. ¿Quién es Edgar Luna? El hijo del Peje, a todos. Búscalo. A Mauricio Garcés. Se parece a todos el Pepe, ¿no? Según esto. Sí, se llama así el Chapucero. Pero bueno, Edgar Luna. Al final de cuentas, Pepe. No te desvíes, Pepe. Ajá. aquí. La radio no desaparece. La radio no desaparece, solamente se tiene que ir reinventando. ¿Cuántos años ¿no? más le echan a la voladora? Pues esperemos que muchos más, ¿no? Unos 19 más. También acuérdate que es un medio de que nos sirve para las actividades del Popocatépetl. También. Además, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlos, pero esperamos muy pronto mudarnos ya de casa. ¿Ya? Aquí se nos vaya a caer el techo también. A donde vamos siempre se quiere caer el techo. Ya aguantó aquí un temblor, entonces... Igual y sí, ¿no? Pero igual. Entonces parece que la voladora va para largo, ¿no? Va para largo. Y pues... La abuela de Pepe. Agárrate que te caes. ¿Cómo? ¿Qué? No. Va para largo. ¿A quién es que buscará? Pero bueno, entonces la Voladora Radio sigue 19 años, Pepe. ¿Cuántos años más espera estar aquí en la Voladora Radio? ¿Cuántos años crees que te aguanten? No, yo no sé. ¿Soltero o casado? Soltero, desprogresando, yo creo. ¿Tú, cachos? No sé, tenía ilusiones, pero ya. No, no, digo, ¿de cuántos años en la Voladora Radio? No, de que si te vas a ver. En un futuro me veo como Don Nacho. ¿Sí? Y Cacho se ve como Doña Rascón. Gracias. Que vas a vivir muchos años. Voy a ser político, ¿no? Acaudalado. Va a ser como Chabelo. Como Chabelo. Pero ya nos tenemos. Como Chabela Vargas, ¿no? ¿Qué se llama esa señora? Chabela Vargas. Canta, ¿no? También nuestra compañera, ¿no? Una guitarra ahí. ¿Quién es Chabela Vargas? Nuestra compañera. No, ¿quién? Chabela Vargas. Esperanza canta, ¿no? También. Ah, sí, canta muy bien. Sí, canta. ¿Te acuerdas cómo la conocimos en un buen estado, no? No. ¿En dónde? En el Arca de Noé, ¿cómo se llama? ¿El Arca de Noé? Café, ¿no? No, el Compañía Noé, ¿no se llama? Ah, el Crucero de Noé. Estaba echándose unos tequilas, ¿no te acuerdas? No recuerdo. ¿Ahí la conocieron? Ahí la conocimos. ¿Hace cuántos tiempos? ¿Cuántos Pepe, años? Todos, a todos se conocen en las pedas, Pepe. Espera, especial, siempre, especial. Es así, es así. Nos dijo que se iba con el padre, ¿no? Que si queríamos ir todavía... No me acuerdo de eso, la verdad. ¿Tú qué hacías ahí? ¿Eh? Y íbamos pasando ahí en la calle... No sé de qué estás hablando. A ver, pero ya. Tipo, ¿cómo? Bueno, obviamente que llegamos aquí al programa gracias a ti. Pero tú, ¿cómo conocías? Llegamos al programa gracias a Doña Rascón, ¿te acuerdas? Pero a eso voy. ¿Cómo conocías a Doña Rascón? Ándale, eso nos preguntamos el programa pasado. A ver, platícanos antes de irnos. ¿Cómo conocías a Doña Rascón? No me acuerdo. Porque tú dijiste que conocías a alguien que... No, pero yo conocía. No la conocía. La conoció en la peda, ¿no estás escuchando que estábamos con el padre en allí el sábado? Pero tú dijiste que la conocías y en que... ¿Cómo se llama? La capilla. No sé, la parroquia. ¿Te acuerdas que una vez entrevistamos ahí uno que estaba estudiando para padre? Sí, ¿no? También entrevistamos ya a un padre. Como Marvin o... También preguntamos a los señores boleros del parque. Un señor que estaba vendiendo. Sobre el oficio más antiguo del mundo. Pero eso ya es cuando ya estaba el programa. Así es. A lo que me refiero es cómo conociste a Doña Rascón. En la parroquia con el padre. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Pues ahí está, ya casi nos despedimos, estamos cerrando la transmisión especial de La Voladora Radio. Andrés, dale un abrazo. Y vamos a poner de fondo esto. Dáselo, pues. Vamos a poner de fondo para cerrar esto ya. Abrazos, no balazos. Porque aquí son PG Believers, o no sé cómo le llaman, PG Zombies. Ya no están corriendo. Claro. Ya también. Es que, cacho, realmente nada más venimos a perder el tiempo una hora aquí, ¿no? No, está bien. Está bien. Hay gente también desesperada que escucha la radio. Sí, que está esperando un momento para reírse de estupideces como las que decimos nosotros. Estupidez con Pepe. Ándale. Pepe, a ver, espera. Voy a bajarle a todo. Pepe me estaba diciendo que no sabía cómo ponerle a su programa. Acabamos de encontrar el programa, el nombre del programa de Pepe. ¿Cómo se va a llamar? Estupideces con Pepe. ¿Te parece, Pepe? ¿Te gustó? No me gustó. Amateur, ¿no? ¿Sí? Amateur, pues, no. La verdad es que no. Filosofía en el baño. Estaba mejor Globón Pop. Ah, todavía ese de filosofía en el baño. Está mejor. Sí, filosofía. Es que tenía que hacer otra vez este... Y bajas la palanquita. No, tenía que hacer otra vez este... Que grita el pajarito. Cacho, ya salte el Gabino, ¿no? Entonces, ¿te gusta ese filosofía? Acabo de encontrar algo. A ver. A ver, déjame ver. Dice el... Cantando en el baño, podría ser. Esto también ya es historia del Pepe, de La Voladora Radio. Escucha. Toca la dulzura del sexo, de la piel, acaricia el color dorado, la novedad desconocida. Sí, ya lo había puesto, ¿ah? ¿Eh? Gime, llora, está inmerso en un amor abominable. ¿Cómo? Él llora, ese es otro. Ella lo hace. ¡Maldito cacharro! Este es otro. ¿Es otro? ¡Oiga, me lo dieron en mi cumpleaños! ¿A poco estaban esos del Pepe? Sí. Pero aquí lo estoy encontrando. El del rata ese no quedó, ¿ah? ¿Eh? El del rata no. ¿Cómo no conquistar quedó? Una dama no. Con el rata. También te por aquí encontré si esto. Si vienen así, saldrán los policías, ¿eh? Si vienen así, saldrán los policías. ¿Te acuerdas cuando hubo una bronca? Si vienen así, saldrán los policías. ¿Cómo estaba secretario de quién? El secretario, ex secretario aquí de Amecameca, ¿no? ¿Quién estaba con ese? Un gordito, ¿no? Era Abelar, ¿no? También nos censuraron, ¿no? Nos regañaron porque hablamos mal de Abelar, ¿no? También. Ah, que pues le mandamos saludos, que ya dice que se encuentra un poco enfermo, ¿no? ¿Cómo? Que se encuentra un poco enfermo, ya está delgado, ya no está... ¿Ya no está gordito? Ya le llegó la de adeveras, ¿sí? ¿La de adevis? Sí. Canija, la de adevis. ¿Ya le llegó la de adeveras? ¿Qué estás confirmando solicitud? No, estoy viendo que te manda solicitud. A mí me manda una solicitud cada 5 años. Amigos, busquen Pepe Wash en Facebook y mándenle solicitudes a la nueva mascota de La Voladora Radio. Mira, te mandaron 20 solicitudes y a mí llega una cada 5 años. Pero, no, pero ya son de tiempo. A ver, Pepe, ya centrémonos en el objetivo de este programa. Ajá, dime. Celebrar los 19 años de La Voladora Radio. ¿Qué puedes decirle a los amigos radioescuchas que te están escuchando allá afuera? Pues es un gran equipo. Esperemos que sigan todos unidos frente a las dificultades que se puedan presentar. Las dificultades las haces tú, Pepe. Bueno, hablando mal de los compañeros. Pues a ver, bueno, sigue. Ya se fue la chupe, pilla. Y si algún día la Palcoli, no sé cómo se llama, sale del aire, pues hay que pensar en un buen programa. Se llama La Voladora Radio, ¿no? Tlapalcali. No, el programa de Doña Rascón. No, ¿qué tienes con la señora? Tú te hizo algo, ¿verdad? Voy a escuchar su programa. Es que siempre he tenido ganas de escucharlo, pero no. Algo te hizo. De los mayas, ¿no? Los aztecas. A ver, Hugo, entonces, ¿qué tienes que decirle a los radioescuchas fieles de La Voladora Radio para que no se cambien a Radio Mexiquense? Que siguen siendo fieles, ¿no? Leales a la Radio Voladora. Ajá. Que pueden visitarnos cuando quieran. Y aquí los esperamos. Puertas están abiertas. ¿Sí? Pueden tomar un curso de... De locución como el con nosotros. A otro nivel, ¿no? Otro nivel más avanzado. Más avanzado que el nuestro. Puede tomar cursos de chistes con Pepe. También. Clases de producción con Chío, ¿no? Sí, porque soy malo para producción, ya clases me di cuenta. De anarquismo con Vero. Ok. Clases de cocina conmigo. Clases de panadería con Doña Rascón. Y dale, ¿qué te hizo? Clases de electricidad con Don también dan clases de guitarra con Francisco Natera, ¿no? También. Un artista muy reconocido. Y la más importante de toda. El ajonjolí de todos los moles. ¿Cuál? Clases de cómo pistear en las fiestas. ¿Con quién? Pues con todos, ¿no? ¿Te acuerdas que había un colega del Pepe, ¿no? Un abogado, no sé si todavía tenga programa. No, ya no tiene. También clases con Don Miguel, ¿no? Don Miguel. ¿Cómo educar a sus hijos? Sí, para que no les salgan como el Pepe. Pobres padres, ¿no? ¿Qué pensarán? ¿Qué estás poniendo? Nada. Que nos grabaron, ¿no? Ah, ya. No me gusta que nos graben, pero bueno. ¿No te gusta que te graben? Es que realmente... Por eso es que tú realmente, Pepe, una página llamada Pecados en Sacromonte. Desde ahí no te gustan que te graben. Pues no se me veía la cara, pero... No, ya, a ver, ya en serio. Entonces ya, a ver, porque si no... Si no, también que clases de electricidad con Don Nacho. Con Nacho y el SME. De conquistar chicas con Don Nacho. ¿También? Sí, ¿no? Don Nacho es un hombre que conquista mujeres, ¿no? Por la música, solo por la música conoces a la persona. ¿A Doña Susi sigue viniendo? Ya tiene rato que no, creo que ya no. Ya no. Pero hay nuevas, hay sangre nueva, ¿no? Está. Te acuerdas de una playera de los Beatles, ¿no? Don Nacho les decía que era muy bonita esa. Esa playera. Esa playera de los Beatles. Y le tocaba así, tit. Tocaba así. Saludos a Don. A Don Nacho y a Doña Susi. Estuvimos con ella en las pasadas elecciones, ¿estabas tú? Así es, sí. Hemos cubierto elecciones locales. Sí. Hemos cubierto federales. Han estado aquí los candidatos de locales, ¿no? Sí, estuvo Juan Bautista, ¿no? Estuvo el candidato del amor. Candidato del amor. Voy a poner esto. No podemos irnos sin esta reflexión tan grande del nos candidato. Dejó acá un spot. La verdad es que sí nos dejó anonadados. Vinieron unas señoras. Llamó esta reflexión México el país de las ranas. Se preguntarán por qué México el país de las ranas. En un estudio para ver el comportamiento de las ranas y las metieron en un balde de agua fría y vieron que vamos a ver cómo se comportan las ranas. Y empezaron a saltar y por no les gusta el agua fría. No. ¿A quién le gusta el pero agua fría? Al ir guardando, iban graduando la temperatura. Graduaron. Esas ranitas se quedaban inmóviles. Le voy a ir bajando porque ya lo hemos escuchado. Hugo, ¿a quién le gusta el agua fría? Ni a los veracruzanos en temporada de calor les gusta el agua fría. No, no, no. Yo también me bañé hasta que murieron. Las que lograron saltar, pues. Pero bueno, ahí está. También decían, tuvimos al candidato del amor. Se sintieron cómodas. Pero quiero decirles que así es. Perdió. Perdió. ¿Sabes por qué perdió? ¿Por qué? Porque vino a este programa. Entonces, ¿no? Ay, Abelard no vino, ¿ah? Por eso ganó. Tampoco vino Salomón, el papá de Pierre. Mamá de Pierre. Y ganó. Entonces los que estamos no en todo. La Voladora está en todo, ¿no? Estamos. 19 años dando lata. Porque es lo que hacemos, dar lata. ¿Por qué nos subimos a La Voladora aquí a la página una foto del Pierre? Le subimos el hijo no reconocido a Salomón como un periodicazo así. ¿Eso qué tiene que ver? Vende gorros y su papá. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Vende gorros mientras su papá despilfarra el erario público. No, ya está componiendo una calle ahí. Ya, precisamente la calle del Rosario. Por la Europan cerca, ¿no? Del Europan. Quería hacer un promo, ¿no? Decís del Europan. Vayan a comer un... ¿Qué es que tengan pan de muerto ahorita? Un chocolate. Un chocolatito. Y un pan de muerto. Muerto. Y a dormir, una, papá. Una chica al lado. Y a dormir, papá. ¿Sí, Pepe? Sí. ¿Qué harías, Pepe, si tuvieras una cita con Olica? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Y ves que vive creo ahí cerca, ¿no? El Europan y te dice, mira, Pepe... Pepe, compra un pan, una flor de cempasúchil. Vamos a mi casa, ¿no? A tomarse chocolate. Y ya vas y le tocas a la puerta y hablas con ella. Le dices, estamos festejando 19 años de La Voladora Radio. Sí, cierto. Y este es un presente tuyo. Está muy agradable, ¿no? Muy agradable. Sí. Una chica tan linda, sí, tan bella. ¿Estás enamorado? Sí. su carita quiso, sí. Sí, deseaba volver a verla. Es que esa vez de los tacos como que no la vi muy bien. ¿Qué no le viste bien o qué? No, o sea, solo la vi de así. La viste de frente, ¿no? No, no de frente, como de lado. O sea, sí, tenía una charla, así. Con pancito, chocolate y pues una charla. Un buen libro. Un buen libro. ¿Sí? ¿Qué libro le recomendarías? A ver. No sé, le recomendaría que se metiera al fitness para que siguiera modelando. Ah, ¿qué es que te modele? Lo bueno es que no hay transmisión en vivo porque la cara de Pepe es un poco muy descriptiva, ¿no? De la situación que está pensando. Es como ese del la jugada, ¿no? El, ¿cómo se llamaba ese señor? El cuadri. Toño de Valdés. Toño de Valdés y Eugenio Derbez, ¿no? Que hacían caras así de qué o qué. Que le ponían la foto de una chava y se imaginaba ahí haciendo cosas, ¿no? Ah, ya. Así Pepe es. Cara. Aquí estamos viendo la foto de mi bellísima Olica. A ver, ahí está. A ver, descríbenos dónde está y qué, cómo se ve. Al parecer está por la UAM. Ajá. ¿Qué con esa, una blusa blanca, unos jeans. Todo ¿ajustados? ¿O no? Puede decir que normal, o sea, ni muy color labial. Bien, terminando bien rojo. El aniversario de la voladora radio. ¿Qué más? Otra. Ahí está bien, ¿no? Creo que nos vamos a tener que despedir. Bueno, llegando. Sigan escuchando La Voladora, ¿no? Un año más. Pero antes más. Deja poner esta mano. Saludos a... ¿Ahora quién? Ya andan de puercos aquí, ¿no? Ya no hay nadie, ya. ¿Ya no hay chavas, Pepe? ¿Ya no hay nadie? No, estamos aquí solitos. Pepe está enamorada de la güera, ¿no? La güera, decía. La güera. ¿Quién es la güera? La güera. ¿Cuál güera? La voladora. ¿Cuál? ¿Olica? Amigos, saludos. Estamos llegando hasta el final, al final de este programa. Desgraciadamente nos pusieron al final porque sí, no tenemos nada que ofrecerles. Un saludo ofrecerles. A la compañera, ¿cómo se llama? Mara, ¿no? Que la está haciendo de la llorona ahí en el rancho del Valle. ¿A poco? ¿Mara, la de la jugurita de los moles? Hay que ir a verla. A esta hora yo creo que tipo 8 de la noche comienza la obra de teatro. A que vayan obra a verla. De teatro en el bosque. Órale. ¿Recuerdas que saludos a Paquito, que ella conoció a Mara? Ah, saludos a Paquito, que la conoció a Mara, ¿no? Y le agradeció Mara a Paquito que le iba dando unos, unos saludos con la mano, ¿no? Ah, caray. Bueno, pero a ver, ya. Le dio las gracias, ¿no? Le dijo, oye, gracias por los, las nalgadas que me dio. Las nalgadas, ¿no? Ah, caray. Evitó que se cayera la camioneta, ¿no? Sigue enamorado Paquito desde aquella vez. Pero... Así es, yo creo que debería tener, conocer, es una... chica muy agradable. Debería venir a la obra de la Llorona, Pepe. Es lo que tenía, es buena idea que venga. Es buena idea ir ahí, después de ahí creo que les dan un cafecito, un tecito y pasan al restaurante. ¿Pero a qué horas es? Ya les cobran la comida, ¿no? Comienza como tipo 8 de la noche, Pepe, y se internan en el bosque. ¿Y cómo regresamos? Es ahí en el rancho del Valle. No, pero ¿cómo regresamos a la casa? Radio taxi, ¿no? Visitaxis. Tu bicicleta. Nuestros nuevos amigos, visitaxis. Visitaxistas. Ah, bicicleta está muy oscuro. Ah, por ahí no pasan carros. Pepe ya está en sus bochornos porque ya es tarde. Está estresado, ¿hay alguna dama interesada en Pepe? ¿Quitarle el estrés o qué? Ojalá. Pero bueno, amigos, estamos llegando al final de este... ¿Qué harías, Pepe, si una chica te cara, dijera... Ya estamos llegando al final. Estoy estresada y tú dices, ¿en serio? Y dices, necesito quitarme el estrés. Ya vamos a acabar el programa. Y le da risa y tú le dices, ¿de eso? Y dices, sí, de esos. No... A ver, otra vez. ¿Qué harías? No te ríes, ¿no? Nada más te ríes y ya. Pero bueno, ya. A ver. Saludos a. Ya vamos a cerrar el programa, compañeros. Al Cuau. Ya saludamos al Cuau. Saludos al Cuau. Espero ya se mejore su mamá, ¿no? Ah, sí, saludos. Saludos. Ya nos tenemos que despedir, amigos. Ahora sí, ya. Al Chicoche. Ay, joder. Al Apestosín. Apestoso. Al Pichón. Pichón. Pichoncito. Pichoncito. Peinadito. Peinadito. Peinadito. ¿Ese peinadito nos escucha, Pepe? No. Qué bueno, porque qué mal ejemplo le darías tú. El que piensa a que veces eres... escucha la radio. Pero bueno, ahora sí es ya milenio, nos tenemos ¿no? que ir. Nos vamos a despedir porque ya está llegando la hora de decir adiós. Las 8 de la noche. Dice, ¿no? Ya da miedo ahorita. Pero ya. Agradecemos que hayan sintonizado La Voladora Radio durante el día de hoy. Pueden entrar a la página de Facebook. Ay, escuché un ruido ya. Pueden entrar a la... ¿Escuchaste ese ruido? No, a ver. Que gritaron ahí. Caray. ¿Fue el gato? Fue el gato. O sea, ¿sí? A ver, ya. Esta casa espantan. Síguele, Hugo. Así como un gato. No, caray. ¡Au! ¿Qué dije? ¿Qué? Que pueden buscar la página de Facebook. Ah, para ver el resumen del día, ¿no? Del aniversario. Del aniversario. Y mañana la comida. Creo que hay una chica que está guapa. ¿Cómo se llama, Pepe? No sé. Es que mañana hay que venir para conocerla, pero... No sé, pero mañana hay que venir. Yo me gustó la arquitecto, pero ya nunca la vi. ¿Te acuerdas que había dos chicos arquitectos? Uh-huh. Venía una arquitecto, pero... A ver, mira... Pero bueno, queridos radioescuchas, agradecemos mucho por habernos sintonizado. Ya nos tenemos que ir ahora sí. Hay que darle un saludo a... Que ya no viene ¿cómo se llama? ¿Quién? Aquel que era el organizador de todo. ¿Marco Lara Clark? Marco Lara Clark, no, Pepe, se llamaba. Nos abandonaste, Marco. Era tu maestro y ya te dejó abandonado. Agradecemos a todos los que hacen La Voladora posible. Esperamos con ansias y nuestra directora nos ha dicho que cuando viene, ¿no? A visitarnos. Estaría importante que viniera. Importante. Es una personalidad. Noches desoladas sin Marco Lara Clark. Ay, ¿quién es esa chava? Nos tenemos que despedir, queridos amigos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que hayan sintonizado La Voladora Radio. ¿Y cómo dice Don Nacho? ¿No qué? Y nunca te vayas sin decir te quiero, ¿no? Sí, es así, ¿no? Amor. ¿Qué? Amor, ¿no? Creo. No sé, pero muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Sigan en compañía de La Voladora Radio. Llevamos 19 y vamos a seguir más. A ver cuánto tiempo nos aguantan a nosotros. Por lo menos otro más, ¿no? Otro más. Y como dice La Voladora Radio, aquí estamos en franca y abierta. Rebeldía. Y para despedirnos vamos a lanzar el último, el primer spot que tuvimos del programa. ¿Qué te parece? Ya después dejamos correrlo. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos a Papa Francisco también. Y sigan en compañía de La Voladora Radio. ¿Algo más que decir, Hugo? Encontramos a la chava, a la futura. Nada. Bueno, muchas gracias. Este programa es irreal y grosero, y debido a su contenido, nadie lo debe escuchar. No te regalaremos despensas ni tarjetas con dinero. No escucharás banda, reggaetón ni perreo. Solo gente fea, trabajando y sin dinero. El programa más fino con la gente más fea. Martes, viernes y sábado en La Voladora Radio.